Buenos días, compartimos el reporte número 313 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 4.557 casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, el 70,9% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 5,3% con residencia en la provincia de Jujuy. 3,7% de los casos residentes en Córdoba, al igual con valor porcentual idéntico en Mendoza, el 3% en Santa Fe. Cuatro provincias no han registrado ni notificado casos en la jornada de ayer. 299.126 casos confirmados en la República Argentina en el total de la pandemia, con 13 de esos casos en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 659 casos cada 100.000 habitantes. 37 años se mantiene como mediana de edad y el 6,6% son trabajadores de la salud. 5.877 las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina, con una tasa de letalidad que se mantiene en el 1,9% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 128 personas cada millón de habitantes. La edad mediana de los fallecidos es 72,5 años. Con respecto a la transmisión comunitaria, en nuestro país se observa en el 60,3% de los casos que se han confirmado y geográficamente se mantiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. En el Chaco, la transmisión comunitaria se sigue observando en Resistencia, Barranqueras, Fontán y Puerto Vilelas, en la capital de la provincia de Neuquén, así como en Plotier, Centenario, Cutralcó y Plaza Huíncul. En Río Negro se la observa en General Roca, Chipoleti y Bariloche. En Mendoza, en la ciudad capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. En Santa Fe, en Rosario y el Gran Rosario. En Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto. En los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro de Jujuy. En Santa Rosa, Catriló y Macachín, en La Pampa, en la capital cordobesa, en la capital de Entre Ríos. Y tenemos transmisión comunitaria también en Río Gallegos, Río Grande, en Tierra del Fuego, Río Gallegos en Santa Cruz, la capital de la provincia de Tucumán y en la capital de La Rioja y en el departamento de Chamical de la misma provincia. Sin casos confirmados en los últimos 14 días, la provincia de San Juan. 1.749 casos confirmados, personas que se encuentran en terapia intensiva por COVID, 78,6% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es de 58,2% a nivel nacional y 67,6% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato son los recuperados, 223.531 en total, representan el 74,7% de los casos confirmados y ayer fueron dados de alta 5.681. Se han descartado casos en el transcurso de la pandemia, son 558.315. Y esto se ha realizado a partir del trabajo clínico, epidemiológico y de laboratorio. En este punto, a nivel laboratorial, la cantidad de testeos PCR realizados en la República Argentina en el transcurso de la pandemia son 994.942 testeos. La cantidad de test que se han realizado en la jornada de ayer, 13.483. 21.926 test por millón de habitantes. El porcentaje promedio de positividad de los testeos en el transcurso de esta pandemia es del 34,9%. El contexto mundial, lo que observamos es, en base a la información de la Organización Mundial de la Salud, 21.294.845 casos de coronavirus, 267.000 diagnósticos realizados en la jornada ayer a nivel mundial. En América representa el 53,6% con 11.420.860 casos y más de 149.000 nuevos diagnósticos en la jornada de ayer. Argentina representa el 2,5% de los casos americanos, Brasil el 28,7% y Estados Unidos el 46%. La tasa de letalidad se mantiene en el 3,5% a nivel mundial y el 3,6% a nivel americano, con una cantidad total de fallecidos a nivel mundial de 761.779 y a nivel americano 414.326 personas fallecidas. Agradecemos a los trabajadores de la salud, como siempre, por la atención brindada a los pacientes y a su vez por la información remitida a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para el procesamiento de la información, la comunicación y la adaptación del Plan de Respuesta Nacional al Coronavirus. 4.557 son los casos que se han confirmado en el día de ayer. Seguimos trabajando, viendo la película y no la foto. El promedio por día de los últimos 7 días de nuevos casos confirmados es de 6.465. En el día de ayer fue el porcentaje más bajo que correspondía al AMBA, 70.9%, aumentando el número de casos en el resto del país. La provincia de Jujuy notificó 244 nuevos casos, la provincia de Mendoza 169 nuevos casos, la provincia de Córdoba 172, la provincia de Salta 88, Río Negro 82, Santa Cruz 33, Santa Fe 139. Siguen notificándose un número importante en forma persistente de nuevos casos en muchas de las provincias que habían logrado controlarlo y que habían permanecido sin casos durante un tiempo importante. En terapia intensiva, 1.749 personas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 en todo el país, notificadas por las jurisdicciones. De vuelta, menos del 80% corresponde al AMBA. En Córdoba hay 86 personas internadas en terapia intensiva, Mendoza 68, Río Negro 44, Jujuy 31, Santa Fe 25, Neuquén 28. Estamos hablando de diferentes sistemas de salud con diferentes capacidades de dar respuesta a este aumento importante de casos que implica un riesgo en el en la respuesta, en la posibilidad de dar respuesta por parte de los sistemas de salud. El ejemplo es lo que está pasando en la provincia de Jujuy, un aumento rápido de casos en un periodo corto de tiempo tensiona mucho más rápido el sistema de salud y dificulta mucho más también el control de la transmisión viral. La ocupación de las camas de terapia intensiva por cualquier causa en todo el país es de 58.2, en el AMBA 67.6, y ese porcentaje de positividad promedio de 34.9, ayer fue 39.3, 31.9 en CABA, 44.3 en Provincia de Buenos Aires, AMBA, 39.3 en el resto del país, a expensas, como también venimos diciendo, de las provincias que tienen un número más importante de casos y brotes en curso. Jujuy tiene 46%, Mendoza 43%, Río Negro 44%, Salta 66%, Santiago del Estero 63% el porcentaje de positividad. En el día de ayer estuvimos trabajando en el municipio de Escobar con el intendente en 3 áreas diferentes, en el territorio, con las organizaciones sociales, con los equipos de territorio de nación, provincia, municipio, con la región sanitaria, en ese buscar, testear y cuidar, con un trabajo y un seguimiento no solamente en relación a los sanitarios, sino también con una mirada integral y ya trabajando con la perspectiva de sostener este trabajo. La verdad es que estaban trabajando para prevenir el dengue, así que el reconocimiento también de los equipos que están trabajando en territorio y pensando en cómo sostener ese vínculo con la comunidad y ese trabajo mancomunado en relación a nación, provincia y los municipios. En el día de ayer también desde el Ministerio de Salud hicimos un Zoom con expertos en inmunología, representantes de distintas sociedades científicas, pensando en revisar la evidencia y en generar consensos también, no solamente para articular con los tratamientos antivirales o los tratamientos con anticuerpos o con suero hiperinmune o suero de convalecientes, sino toda la evidencia científica que ya hay en relación al componente inflamatorio que tiene este virus y el consenso con este área que está trabajando y mucho en ese sentido. También organizando desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones el grupo de trabajo de vacuna COVID-19 que está hace más de un mes activo, ya con alguna información más concreta en relación a diferentes posibilidades y estrategias para analizar la forma de implementar las diferentes etapas en Argentina. Seguimos trabajando con recomendaciones, con información, con evidencia científica y con consenso, estas recomendaciones de no automedicarse, de consultar inmediatamente con el sistema de salud ante síntomas, de cumplir las recomendaciones de aislamiento si tenemos coronavirus confirmado, si somos contactos estrechos, el concepto que las aglomeraciones de personas aumentan el riesgo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, desde el riesgo individual al riesgo colectivo y los logros que hemos alcanzado. Desde el Ministerio de Turismo y Deportes, también desde el primer día, estamos trabajando no solamente en generar protocolos y analizando diferentes posibilidades, sino también en sostener el sector y compartimos esa información en el reporte de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias en primer lugar al Ministerio de Salud por haberme invitado a contar lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Turismo y Deporte para poder sostener lo que es la actividad turística, uno de los sectores, los rubros más golpeados por la pandemia a nivel mundial, a nivel global. El mundo ha parado y la actividad turística se ha visto muy afectada. Y eso se ha visto afectado en las pérdidas de trabajo que ha representado a nivel global. Por ello, nosotros queremos trabajar de una manera presente, el Estado está presente, trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud a través de la implementación de distintos protocolos de toda la cadena de valor del turismo. Hemos realizado 9 protocolos que se han puesto en marcha, que se han hecho de manera conjunta con el ICTA, que es el Instituto de Calidad Turística, en donde ahí lo que hemos hecho son protocolos homogéneos y consensuados con el sector privado para ser aplicados en todo el territorio nacional, desde la Quiaca hasta la Antártida, porque lo que tenemos que brindarle al potencial turista en las distintas aperturas que se van haciendo graduales en cada una de las provincias es seguridad y confianza, porque cuando va a un destino es importante que ese destino esté preparado y que tenga todos los protocolos aceitados para que podamos seguir avanzando hacia las aperturas graduales que se van haciendo en todo el territorio nacional. Estos protocolos que hemos realizado son protocolos en gastronomía, en todo lo que es hotelería, agencias de viaje, enoturismo, turismo rural, turismo de reuniones, para que justamente a la hora de poder aplicarse sean realmente brinden seguridad a los que vayan a tener turismo en las distintas provincias. Hoy hay provincias que ya están abiertas a la actividad turística para el turismo interno y tenemos que tener en claro y dejar de manifiesto que estas conglomeraciones, como ha sido una marcha, no representa que se estén aplicando realmente los protocolos. Entonces tenemos que tener una responsabilidad individual importante. Por ejemplo, Jujuy ha sido uno de los primeros que abrió la actividad turística y tuvieron que dar marcha atrás porque se ha hecho compleja la situación en cuanto a la situación sanitaria, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que destacar siempre, que para poder tener temporada de verano, que la ratificamos desde el gobierno porque estamos trabajando de manera articulada con todas las provincias a través del Consejo Federal de Turismo y con el sector privado para que podamos en el verano poder estar abriendo la actividad turística en todo el país. Por eso vuelvo a recalcar que lo importante es poder practicar la responsabilidad individual para no generar daños en la responsabilidad colectiva, como bien decía Carla. Esto es una situación muy difícil, una situación en donde lógicamente estamos cansados, calculo que tampoco debe ser muy agradable para venir todas las mañanas y tener que brindar estos informes de partes y de situaciones que hacen a la pérdida lamentablemente de vidas, pero tenemos que ser solidarios, esperar un poquito más para poder ir avanzando y poder lograr que la Argentina se vaya abriendo de a poco de manera responsable. Desde el Ministerio de Turismo estamos haciendo un esfuerzo titánico, hemos implementado para sostener la actividad turística distintas medidas. Una de ellas es el PASIT, que es un plan en donde lo que se va a hacer es la reactivación del turismo. Se han dado aportes no reembolsables, subsidios para monotributistas y autónomos, y también para las pequeñas empresas, para las pymes, en donde se va a estar aplicando en esos subsidios por el plazo de 6 meses. Esto es un alivio a la actividad turística, que realmente la única contraprestación que tienen estos beneficiarios es capacitarse en medidas de bioseguridad. Y lo que sin dudas estamos haciendo es el ATP, que el ATP es, se va a lograr que se mantenga hasta diciembre. El ATP en lo que es la actividad turística ha beneficiado a 19.000 empresas del sector y a 211.000 trabajadores y trabajadoras con este beneficio, que es el pago del 50% que les da el Estado. Por todo esto, estas medidas que fueron de contención, estamos aplicando, se ha presentado, hay una ley que está a punto de ser aprobada en el Congreso, está en diputados, que es un plan de reactivación de la actividad y fomento del turismo, que es un plan de preventa, en donde lo que se le otorga a todas aquellas personas físicas que compren hoy un paquete turístico, se les devuelve a través de una tarjeta del Banco Nación un 50% para poder ser aplicado en cualquier otro servicio turístico que lo efectúe durante el 2021. Y esto va a ser para que se pueda generar una reactivación de la actividad turística, que es un motor tan importante y que representa en muchísimas localidades de nuestro país un modo de vida, en donde sabemos que donde hay turismo hay esperanza para una familia. Muchísimos municipios viven pura y exclusivamente de la actividad turística, por eso tenemos que ser responsables para poder ir abriendo estas actividades y poder lograr que en la temporada de verano podamos tener turismo en donde argentinos y argentinas decidan viajar por Argentina. Gracias. Muchas gracias. El mundo ha parado, algunos países han parado con un impacto sanitario muy importante. El compromiso de Argentina es trabajar fuertemente para controlar el virus y trabajar al mismo tiempo fuertemente con protocolos, con consenso, con una mirada federal para avanzar lo más fuertemente posible en el contexto de una situación dinámica, con monitoreo, con trabajo conjunto y con decisiones oportunas. Muchas gracias.